Héroes Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Luego de la muerte de Lucas, Sumo hace un concierto de despedida en Córdoba. Ya en el 89 se perfilan las dos bandas sucesoras, Divididos, con su placa debut, y Las Pelotas trabajando su sonido más relajados. Mientras tanto, la discográfica lanza Fiebre, el álbum póstumo de Sumo, con canciones en vivo y maquetas de estudio casi terminadas, como este Pinini Reggae. Los 80 vieron cómo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota pasaban de las performances teatrales a los grandes estadios, y cada disco que lanzaban parecía un grandes éxitos. Vencedores vencidos. Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo. Vencedores vencidos. Mi anatomía. Listo. Listo para hacer, listo para poner, listo para hacer, listo para usar. Ya está listo en tu kiosco el fichero Sarpe del Punto y la Costura, con mil ideas de labores para aprender paso a paso. Con el número 3 gratis, el primer fichero, y por solo 12 australes. Listo para presumir. Sarpe, grandes obras. Héroes Anónimos. Segunda temporada. El futuro ya pasó. Tecnología de los 80. Un 4 de noviembre de 1963, aproximadamente 50 televisores que habían sido distribuidos previamente en distintas viviendas del barrio Villa Cabrera de la ciudad de Córdoba, recibieron las señales de un sistema de circuito cerrado de televisión. Así nacía la televisión por cable en Argentina. Generalmente eran emprendimientos privados para superar las barreras geográficas para recibir la televisión en distintos lugares del país. Luego, con la llegada de la televisión abierta privada, los canales 9, 11 y 13 de la ciudad de Buenos Aires, se estableció un sistema comercial basado en la publicidad. Pocos años más tarde, se instalarían canales privados de televisión en los principales centros urbanos del país, generalmente formando cadenas con las emisoras de Buenos Aires. Pero en ciudades más pequeñas no había forma de captar las señales y esa ausencia fue suplida por casas de electrodomésticos que, para vender los entonces costosos televisores, ofrecían también un servicio de TV de circuito cerrado. Por otro lado, al mismo tiempo, surge la antena comunitaria, que era para resolver el problema de recepción de señales y redistribuirlas vía cable a los hogares. Poco tiempo antes de la recuperación del proceso democrático, el modelo de negocio comenzaba su expansión en la ciudad de Buenos Aires y las zonas más redituables del conurbano. Así, la empresa Cablevisión remonta su origen al año 81, cuando comienza a ofrecer televisión paga en la localidad de La Lucila, del norte del Gran Buenos Aires. Para el 83, se expandió apuntando a desarrollos urbanos de gran poder adquisitivo y contaba con 3 canales propios, sumando 6.000 clientes. Por esos años, el único competidor de Cablevisión era el Video Cable Comunicación, del empresario Samuel Lieberman, también de la localidad de La Lucila. Mientras tanto, en 1980 se iniciarían formalmente las transmisiones en color en los canales de aire de Buenos Aires. ¿Y cómo hago para dominar la emoción? Si estoy aquí para despedir a una vieja amiga, tengo que decirle adiós a la televisión en blanco y negro. Hace muchos años, uno caminaba por las calles de Buenos Aires y veía una cantidad de gente agolpada frente a una vidriera mirando las primeras imágenes en la televisión de blanco y negro. Ahora ha pasado algo similar. Otra vez la gente se agolpa frente a una vidriera para ver las primeras experiencias de la televisión color. Pero hoy terminan las pruebas. Hoy ya, dentro de unos instantes, Canal 13 hace realidad la televisión color. ¿Y qué imagen verá usted ahora en color? Todavía no. Aunque la va a reconocer enseguida, yo quiero decirlo. ¿Cuáles son los colores más hermosos que tiene la Argentina? Esos son. Esos que creó mi amado Belgrano. Estos, los de la bandera nacional. Señoras y señores, he aquí la televisión en color. Héroes Anónimos. El otro rock nacional de los 80. En 1987, para apoyar su gira latinoamericana, la compañía CBS lanzó varios singles y EPs de Soda Stereo en Chile, Perú y Ecuador, que además de incluir sus hits, también tenían esta versión Dance Remix de Sobredosis de TV. Claro que no sería el último remix de la banda, ni tampoco la única canción presente en las pistas de baile de todo el continente. Soda Stereo Remix. We'll be right back. Diana Nylon nace en 1983 un proto-ska al mismo tiempo que tres chicos con extraños peinados. Claro, los Soda Stereo suena Nylon, avión aterrizando. Quizás lo más cerca que estuvieron de una discoteca, Los Violadores, sea con este remix de su clásico 1, 2, Ultraviolento. Con sus breaks en la intro y en la parte del homenaje a la Oda de la Alegría. Y claro, también con sampleos sobre la versión original. Violadores. 1, 2, Ultraviolento. El otro rock nacional de los 80. Varias de moscas caminan por allí. Uno, dos, ultraviolento. Mueven sus escarros con frenesí. Uno, dos, ultraviolento. Los machicos de cuero nos queremos divertir. Uno, dos, ultraviolento. Con mis trucos al ataque vamos a ir. ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? Llegamos al final y nos vamos a puro hard rock. Púrpura, habrá días de sol. Chau, hasta la semana próxima. Héroes Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Producción Roma Podcasting.